Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. La ciudad de San Miguel de Tucumán es escenario esta semana de un encuentro de 48 horas convocado por el Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca de los Ríos Salidulce, y está en línea con nosotros, y lo saludamos cordialmente, al defensor del pueblo de la provincia de Tucumán, el doctor Jorge García Mena. Jorge, un gusto saludarlo y reencontrarnos con usted. ¿Qué tal, Omar? Buenos días. Bueno, muy contento de que realmente se pueda realizar en nuestra provincia esta reunión del Consejo, que viene de alguna manera a conformarse. Este Consejo está integrado por los defensores del pueblo de la ciudad de Salta, el defensor del pueblo de la ciudad de Santiago, el defensor del pueblo de Córdoba, el defensor de Tucumán y el defensor del pueblo de la Nación, que conforman este Consejo. Cuando nosotros instamos a la creación de este comité de Cuenca que está funcionando actualmente y que tiene por objeto, con integración de la Nación, tiene por objeto realmente disminuir los altos grados de contaminación que padecía la cuenca del Salidulce. Entre otros de los puntos que tiene, precisamente es el de arbitrar las medidas necesarias para que esta contaminación disminuya y de alguna manera beneficie a todo lo que es la cuenca. Algunos se preguntarán, que no conocen la cuenca, si por qué interviene, por ejemplo, Córdoba. No nos olvidemos que todo el recorrido del río Salidulce, que nace en la provincia de Salta, recorre Tucumán, pasa por Santiago, en definitiva desemboca en las márgenes de la Laguna Mar Chiquita, y que es uno de los reservorios naturales de mucha importancia en nuestra República Argentina. Por ende, la Nación está interviniendo desde el punto de vista que la Nación ha comprometido acciones directas a través de la presidencia de la Nación en su momento, cuando se conformó este comité de Cuenca, y nos parece interesante en esta reunión hacer una evaluación generalizada desde lo que nosotros hemos pugnado por su creación, que fue el comité de Cuenca, a la fecha, ya en el año 2007, hacer una evaluación cómo se ha ido mejorando o no el tema de la cuenca Salidulce. De acuerdo a los informes que nosotros estamos manejando, existen algunas mejoras, alguna concientización muy fuerte. En la provincia de Tucumán hay muchas industrias que han entendido que no se puede producir a cualquier costo y que el costo del medio ambiente debe estar incluido en los productos finales, y bueno, y así en consecuencia se han establecido en muchos de los ingenios, por ejemplo, lagunas de sacrificio y de tratamiento de la vinasa, que es uno de los contaminantes más altos. En las citrícolas están actuando con unos procesos anaeróbicos de tratamiento de sus efluentes, con una tecnología chilena y de bastante importancia y de mucho acierto, digamos, en el tratamiento de esto. Y por ende también, por ejemplo, en las papeleras, que acá es uno de, saben ustedes que es uno de los elementos que nosotros desde la Defensoría hemos insistido a que se los controle con mayor fuerza, porque son altamente contaminantes. Así que yo creo que en esta reunión que vamos a mantener entre la gente de las defensorías provinciales con el defensor de la Nación, en este caso, va a ser de mucha importancia, porque nos va a permitir tener un panorama mucho más claro y hablar con ciertos elementos y propiedades que nos han elevado ya el Comité de Cuenca a cargo, la Comisión Técnica, y hacer los estudios programados. Hoy vamos a mantener una reunión en el Ministerio de la Producción en Tucumán, donde la gente de la Secretaría de Medio Ambiente va a hacer una exposición ante el Defensor de la Nación y los defensores provinciales sobre los últimos informes técnicos que tenemos de la cuenca, y lo que nos va a permitir tener, lógicamente, un análisis mucho más acertado, más actualizado, y nos va a permitir tener un relevo de toda la situación que se ha venido trabajando desde que nosotros estamos a cargo en las defensorías. Pero bueno, esta es una cosa vieja, hace 35 años que se trataba de hacer algo en la cuenca Salidulce. Bueno, hoy felizmente se ha conformado, y nosotros como Consejo estamos instando permanentemente a que esto tenga, digamos, una evolución mucho más rápida y una inversión mucho más rápida por parte de la Nación, que es uno de los elementos que seguramente va a ser motivo de tratamiento, cuáles han sido los dineros que se han invertido, para saber realmente los defensores y transmitirle a nuestra gente cuáles son las inversiones que se han hecho respecto a los temas ambientales, tanto en la provincia de Tucumán, de Santiago, que también tiene fuertes elementos contaminantes. Así que bueno, vamos a ver cómo evaluamos en esta reunión esos temas, ¿no? Da la sensación a primera vista que las mejoras que se han ido logrando allí, por ejemplo, son más importantes que las conseguidas acá luego de 17 meses de una orden de la Corte Suprema en la cuenca del Riachuelo, ¿no? Eso es un tema que lo puedo afirmar porque realmente recorro habitualmente la provincia y creo que se ha logrado una concientización muy grande en lo que es la tercera pata que nosotros llamamos de esta ecuación, porque acá está el Estado, están, digamos, el pueblo por un lado, el Estado y los empresarios. Creo que acá, con el programa de reconversión integral que se ha firmado, algunas empresas se han comprometido fuertemente y han hecho inversiones que realmente son dignas de destacar, y habrá otras empresas que no han entendido que realmente esto, como yo le decía, que no se puede producir a cualquier costo, y bueno, sobre esas empresas es la que nosotros habitualmente pedimos las sanciones ejemplificativas y hacemos las denuncias en la justicia, como bueno, se están tramitando. Tucumán es una de las provincias que mayor cantidad de denuncias en la justicia federal tiene, es decir, que esto nos está marcando de que de parte de la justicia hay prácticamente un accionar muy fuerte y digno de destacar. Y esto ha llevado que también, de alguna manera, estas sanciones ejemplificadoras concienticen a los empresarios de que bueno, la tolerancia es cero en este tema, las leyes ambientales existen y hay que cumplirlas, ¿no? Tal cual. Acá la percepción que tenemos nosotros, también comprobado por sucesivas visitas y recorridas, es que las miles de empresas que se han habituado a contaminar el Riachuelo, no pocas de ellas resisten tenazmente modificar su forma de producción. Y ese es el tema, ¿no? Si eso no cambia, no hay manera de mejorar las condiciones ambientales. Comparto totalmente su apreciación. Creo que acá la participación, el compromiso empresarial tiene que ser mucho más fuerte. Acá había industrias que hacía 100 años que venían produciendo, los ingenios particularmente, de la misma manera y con las mismas costumbres. Bueno, desde el 2004 que yo estoy a cargo de la Defensoría he visto notables avances, he visto sanciones por parte de la justicia, multas de 50.000 pesos diarias a algunos ingenios que no eran menores a los efectos, y estas multas se destinaban a laboratorios ambientales que ya están funcionando en la Universidad de Tucumán. Es decir, se ha trabajado y se ha concientizado y se ha demostrado que bueno, que existen los medios como para poder hacer cambiar en parte este tema. Sabemos que los problemas ambientales no son de solución inmediata, pero sí tienen que tener un rumbo, una orientación, y esto es lo que creo que se está logrando con el trabajo, con el control. En esto han tenido mucho que ver los defensores del pueblo, porque este consejo que hoy nos reunimos no es la primera vez que vamos a trabajar, no es la primera vez que nos hemos expresado a través de resoluciones, y estas resoluciones han tenido mucho eco en lo que hace a la parte ambiental aquí, tanto en la provincia de Tucumán como en Santiago del Estero, ¿no? Bien, doctor Jorge García Mena, defensor del pueblo de la provincia de Tucumán, le agradecemos en principio todo este testimonio, pero lo comprometemos para cuando haya transcurrido este encuentro, para que usted nos haga una síntesis de las cosas importantes que allí se hayan dicho y hecho, ¿eh? Va a ser un gusto para mí, le agradezco y los saludos a todos, ¿eh? Que siga muy bien, muchas gracias. Gracias, buen día. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.